Ahí estamos, amigos, detrás de las parábolas de Cristo, firmes, indagando, buscando y sobre todo dejándonos arrastrar, enamorar por estos misterios. Ahí lo tenemos al Señor en San Mateo 22:1. Comenzó a hablarles otra vez en parábolas, otra vez, ¿no? El reino de Dios es como un rey que hizo una fiesta para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar a otros criados encargándoles: digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados y todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a su negocio, y los otros agarraron a los criados del rey, los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó que sus soldados mataran a aquellos asesinos y quemaran sus pueblos. Luego dijo a sus criados: todo está listo para la boda, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten a la boda a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas: átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera, donde llorará y habrá rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mi Señor Jesús, que yo sea escogido, porque llamados fuimos muchos. Todos los que un día recibimos el bautismo, fuimos llamados. Pero no basta ser llamado, hay que ser escogido para entrar al reino de Dios. No basta ser bautizado, hay que llegar al reino de Dios. Y fíjense esta historia increíble que cuenta Cristo, de este rey que hizo la boda para su hijo. Este Dios Padre, y este hijo es Jesucristo. Y la boda es el desposorio entre este hijo rey, entre Jesucristo y la humanidad entera. Y los primeros invitados, ¿quiénes fueron? Los judíos. Los judíos. Ya estaba preparado todo desde el Antiguo Testamento, desde Abraham. Estaban invitados. Y sin embargo no fueron. Porque los judíos no solamente no aceptaron la invitación al banquete, mataron al rey. Mataron al Hijo del Rey, a Jesucristo. ¿Eh? Por eso no entraron a la Iglesia Católica, como les venía explicando en las otras parábolas. ¿Eh? Ellos fueron llamados, pero no fueron escogidos. Aquí hay un misterio muy hondo, un misterio muy profundo, que nos debe hacer temblar y confiar. Señor, escógeme. Señor, escógeme. Me has llamado, pero escógeme. Yo quiero estar contigo para siempre en el reino de los cielos. Yo quiero llegar al cielo, mi Señor. Y fíjense, el rey le dijo a sus servidores: todo estaba listo, pero los invitados no eran dignos. Vayan por los caminos, por las calles, por los cercos, inviten a todos, buenos y malos. Y así se hizo la Iglesia Católica, con los buenos judíos, con los paganos, con los hombres de los otros pueblos que no eran judíos, con los bárbaros que decían. Y así fueron todos invitados a la iglesia. Todos, a través del bautismo, hemos recibido este traje de boda. Este traje de boda precioso que es la gracia santificante, por la cual resplandece nuestra alma. ¿Qué importa si éramos judíos o éramos paganos? ¿Qué importa si éramos muy santos o muy demonios? ¿Qué importa si el bautismo nos limpió, nos llenó de belleza, de gracia y nos dio este vestido nupcial? ¿Eh? Pero atenti, el rey entró a la fiesta y encontró a alguien que no tenía el traje de boda. Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. ¿Y qué iba a decir? ¿Cómo vamos a estar en la iglesia sin el traje de boda, sin la gracia de Dios, sin la gracia santificante? Debemos resplandecer como luces en medio de este mundo oscuro. El rey dijo a los sirvientes: átenlos de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Increíble, ¿no? Muchos son llamados, termina sentenciando Cristo, pocos escogidos. En fin, yo que soy sacerdote, me pongo a pensar también. Y me da miedo. Y por eso miro esa estampita, esa imagen del Jesús de la Divina Misericordia, y le digo mil veces la frase que está a sus pies: Jesús, en vos confío. Y de mí desconfío. Desconfío, Señor, porque sé que soy muy débil y pecador. Y el demonio me tienta. Y puedo cambiar ese traje de boda por los harapos, por la suciedad del pecado. Mi Señor, escógeme. Me ha llamado, escógeme, que yo pueda mantener siempre mi alma limpia, cueste lo que cueste, soportando mis muertes y mil penurias, pero que yo esté en la iglesia contento, feliz, que si tengo ese traje de boda, ¿qué importa lo demás? Cuando entre el rey y me vea de traje de boda, me dirá: amigo, ¿vas a participar del gozo de tu Señor? Es un gran misterio este. Es un gran misterio. No temamos. O mejor dicho, temiendo, confiemos. Confiemos. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Temamos, pero confiemos. No tenemos un Salvador que sea incapaz de compadecerse de nosotros. Si llegó a terminar en una cruz clavado, no es porque dejará que esta presa divina que somos nosotros se le escape. Mi Señor, te pertenezco, quiero pertenecerte. ¿Y sabes qué, mi Señor? Yo un día, entre el coro magnífico de los ángeles y santos del cielo, quiero estar. No sé, mi Señor, seguro que no me lo merezco, pero tú te encargarás de hacer que este sueño mío se haga realidad. Jesús, en vos confío.